Noticias. Bienvenidos a un nuevo podcast. Les deseo a todos un buen fin de semana. Ojalá que el tiempo acompañe y puedan disfrutarlo en familia y en paz. Dos cortitas vinculadas al deporte. El torneo de fútbol senior seguirá este fin de semana. Habrá 10 partidos y se llevarán a cabo entre el sábado 15 y domingo 16 en canchas del complejo 711. La liga confirmó los detalles de la actividad. Pueden ampliarla en nuestra sección deportiva. Allí están todos los cruces, horarios y tablas de posiciones. Sigo en el ámbito deportivo. El club Wanderers, dirigido por José Luis Blanco, continúa su participación en la vigésima Copa de Clubes Campeones del Interior. Los bohemios jugarán por la fase 2 este sábado 15 de junio a las 17:30 horas ante el equipo de Nacional de Florida. El cotejo tendrá lugar en el estadio Campeones Olímpicos de la Piedra Alta. 24-7. En el plano policial, corría la noche del jueves 13 de junio. Policías de la comisaría del barrio Durán recorrían avenida Martín Salaverry. Al llegar a la calle Tabobá, zona ubicada entre barrios El Tabaré y Pueblo Nuevo, vieron a una persona que debería estar cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario con tobillera electrónica. El hombre, que tiene 33 años y cuenta con 4 antecedentes penales, no es la primera vez que no respeta las órdenes impartidas por las autoridades judiciales. Una vez en la fiscalía de segundo turno, esta dispuso que el masculino sea restituido a su domicilio y se eleven los antecedentes. Con más información, volvemos en cualquier momento a través de Durazno Digital, portal de noticias. Gracias por darle play al podcast. 24-7 con Fernando Salvador Báez.